Nada, muy contento, pero a la vez por ahí también, cuando estaba en el Congreso con Matías Hernández, que es el adjunto, llevo nuestras responsabilidades y demás, más reuniones y demás, porque es donde se toman. Me pusieron en la lista de los 19 molineros, secretarios generales del país, donde se toman todos los tipos de decisiones y demás. Nada, con Matías estábamos muy contentos porque es la primera vez que Cañuelas es parte de las decisiones de los molineros de todo el país. Nada, ayer me llamó de casualidad nuestro secretario general, Rubén Lafuente, que es a nivel nacional el secretario general él. Nada, para felicitarme y contarme cómo había sucedido, que nosotros fuimos al Congreso toda la semana pasada con Matías Hernández y ellos van un día antes y que por gran mayoría habían elegido que Cañuelas sea parte, porque es una sección importante, molinos importantes como Molino Cañuelas. Por eso nos daban por ahí, nos dieron la oportunidad de participar en la toma de decisiones. Nada. Sí, ¿y ya cuántos años dentro integrando la UOMA representando a Cañuelas? El 13 de septiembre hicimos lo que tiene la UOMA Nacional, que no tiene casi ningún sindicato de Argentina, es que la democracia es lo primordial para ellos. Como por ejemplo, el que se jubila se va. Eso no pasa en ningún gremio. Es muy bueno porque ahí sí hay una traspasión generacional en donde dejan crecer a compañeros nuevos. No como otros sindicatos que son elegidos a dedo así para ser secretarios generales de las seccionales. Acá no, acá es todo por nuestras elecciones, por ejemplo, se publican en Página 12, en el Diario Popular, en muchos lugares. ¿Cómo te podés postular en contra mío? Se hace todo legal para todo el país. Nada, ya te comentaba y ayer me llamó para contarme cómo había sucedido nuestro secretario general y la verdad, nada, súper agradecido con él. ¿Y esto te va a permitir seguir trabajando para Cañuelas? Digo, porque va a ser a nivel nacional ahora las responsabilidades, ¿no? Que obviamente van a Sí, influir obvio. en Cañuelas. Sí, no, no, igualmente no voy a dejar de seguir trabajando con todo lo que vengo haciendo. Es más, yo creo que eso tiene mucho que ver. En Cañuelas hemos modificado desde que entramos todos los molinos, hemos mejorado todas las categorías de todos los molinos. Donde hemos tenido que tomar una medida de fuerza, lo hemos hecho. Antes no teníamos ni las categorías que nos correspondían en los molinos, a ningún molinero. Se le pagaba como quería el patrón. Nosotros desde que entramos hicimos todo bajo ley, igual trabajo, igual remuneración. Aplicamos el convenio colectivo de trabajo a rajatabla, 14 bis de la Constitución. Aplicamos todo lo que es por ley. Y hemos conseguido otros beneficios también, obviamente. Pero bueno, a ver, no voy a dejar de trabajar en Cañuelas, en el tema de ferias. Obviamente que por todas esas cosas creo que algo habrá tenido que ver, esto del ascenso, por trabajar tanto social, política y gremialmente en Cañuelas. Y quiero agradecer igualmente porque esto no, yo solo no hubiera hecho nada. Si no hubiera tenido un respaldo que es principalmente Matías Hernández, se me hubiera complicado en poder trabajar tanto y poder haber avanzado tanto para los molineros. Matías es por ahí, aquí tengo de adjunto en donde por ahí apoyo todas las fichas. Pero después tenemos una comisión que la verdad es de lujo, en donde siempre traen propuestas para mejorar todos los molinos, nada así. Y después sin el respaldo tampoco de la gente, imposible que puedas modificar. Así que es un agradecimiento a todos los molineros. ¿Cómo crees que va a ser el trabajo, ¿no? que tienen por delante desde UOMA con un gobierno, con este nuevo gobierno, ¿no? Que el 10 ya se va a blanquear, digamos? Estuvimos hablando en el Congreso y se hacen varias comisiones. Una de ellas es política. Sacaron un comunicado y demás. Vamos a estar atentos y si nosotros en Cañuelas jamás regalamos un derecho de cualquier trabajador, desde la UOMA Nacional van a hacer lo mismo. Van a estar atentos cuando haya una quita o cuando quieren hacer una quita de cualquier tipo de derecho hacia el trabajador, vamos a estar en la calle seguramente. Ese es el comunicado que se sacó a nivel nacional. Claro, sobre todo por los dichos de este nuevo presidente, ¿no? Con respecto a quitar el aguinaldo y otros beneficios. Sí, no creo que nosotros al menos hace 4 años atrás, con Macri cuando quiso lo mismo, todo tipo de modificación para los jubilados, estuvimos apoyando a los jubilados. No, vamos a seguir trabajando de la misma forma. No vamos a ceder ningún tipo de derecho que nos haya costado tantos años, que le han contado a las generaciones de antes. No vamos a regalar ninguno. Esa es la postura de la UEMA Nacional. No. Si tenemos que estar en la calle luchando como sea, lo vamos a hacer. También se ha implementado eso en Cañuelas, pero desde el día uno que entramos nosotros. Cuando había quita de derecho y demás en cualquier molino, siempre tomamos medidas de fuerza y las hemos conseguido. No, no pensamos regalar ningún derecho. ¿Crees que también el sector empresarial se va a agarrar de estos dichos? Bueno, siempre buscando el beneficio, digamos, para ellos y no para el trabajador, ¿no? Sí, pero no creo que igualmente, habiendo tanto para hacer, tantas modificaciones que quiera hacer el presidente electo, no creo que empiece con nosotros, porque sería por ahí la parte más complicada que va a tener. Porque la parte más organizada, ojo, las organizaciones sociales, y ustedes lo saben muy bien, también están muy organizados. Yo en la UOM en el Congreso le di el ejemplo de Marta Ferraro. Es increíble esa mujer y no creo que ella tampoco vaya a ceder ningún derecho. Los gremios vamos a hacer lo mismo.